llora su canción. Porque pierde un amigo, Buenos Aires reza una oración. Llora el tango en la voz del bandoneón. Muchas lágrimas enlutado y angustiado el corazón. Tu vieja calle Corrientes, cuántas veces te aplaudió como una sombra doliente. Al llorar te dijo adiós. Tus discos hoy nos quedaron como un recuerdo tristón. Te fuiste, viejo canaro, pero queda tu emoción. Te aplaudió como una sombra doliente. Al llorar te dijo adiós. Tus discos hoy nos quedaron como un recuerdo tristón. Te fuiste, viejo canaro, pero queda tu emoción.